como cada semana y cada jueves, nos tomamos un ratito, paramos un poquito la información y miramos cómo está impactando esa información y, en todo caso, qué información tiene alguna relevancia para nuestra sociedad en la Argentina, en Córdoba, para nuestras conciencias y qué va a determinar, que es la gran pregunta, la decisión electoral de este año. Bueno, está en línea Norman Berra. Vamos a conversar un poquito porque han hecho un estudio sobre los vínculos de los electorados con el consumo y el mercado interno, un tema que por estos momentos se está debatiendo también a partir de nuevas iniciativas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Buen día, Norman, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Con mucho frío por acá, no sé, Córdoba, ¿cómo está? Sí, en Córdoba está bastante fresco. Sí, sí, me imagino. Bueno, han hecho este estudio, o por lo menos han analizado diferentes tendencias en relación a el consumo de la sociedad, el mercado interno, y cómo impacta esto en el electorado. Una pregunta que nos venimos haciendo, por lo menos desde que comenzamos estas columnas, si va a determinar o no a la gente estos temas o inclinarán por otras sensibilidades. Contanos un poquito qué es lo que estuvieron viendo. Bueno, efectivamente hemos estado viendo algunos monitoreos del consumo nacional bajo una premisa analítica que nosotros tenemos de que cuando el elector vota, también vota como consumidor, ¿no? Entonces tiene en cuenta su situación y contexto socioeconómico y cómo el comportamiento del consumo también traza vasos comunicantes con el comportamiento electoral. No es una novedad que Argentina transita desde hace un año largo ya por una serie de crisis, reconocida incluso por el gobierno ya desde hace meses, más allá de que periódicamente vuelve sobre el latiguillo de que ya lo peor pasó, lo cierto es que hay un reconocimiento de que la situación es mala, hasta el punto de que asumen, digamos, como hipótesis una probable derrota en instancia de paso. Y esto tiene que ver con un modelo que ha castigado mucho al mercado interno, que, como bien dijiste vos, es una discusión que se actualiza ahora con el pacto con la Unión Europea, ¿no? Porque uno de los temores es que muchos sectores del consumo interno no puedan competir con eventualmente el tráfico de mercancías de la Unión Europea y que eso redunde en una pérdida de puestos de trabajo. Pero, sin adelantarnos todavía a eso, que lleva un tiempo de implementación, las últimas tendencias lo que viene mostrando es que el 70% de los consumidores argentinos ha reducido su compra de productos significativos de la canasta tradicional argentina, como el caso de carne, vacuna y de gaseosas, y que una proporción similar ha sustituido primeras marcas por otras opciones más baratas en el mercado de consumo, ¿no? Uh-huh. 8 de cada 10, o sea, más, en otro caso eran 70%, aquel 80% han bajado o han abandonado las compras de indumentaria, y 6 de cada 10 han achicado el consumo de artículos de higiene personal. Más fuerte todavía, no por la proporción, sino por la incidencia del bien, el 40% redujo su compra de medicamentos. Fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de que el medicamento, para aquellos sectores que lo consumen, es mucho más que un insumo básico, ¿no? A veces te juega la vida el consumo, claro, de medicamentos. Por supuesto. El 72% dijo haber abandonado el consumo de carne vacuna, 66% recortó bebidas como cerveza, el 54% vino, el 54% postres lácteos, fiambre el 51%. Entre el 40 y el 50 chico abandonó sus compras de pescado, manteca, azúcar, agua mineral, queso y yogur, y entre el 40 y el 30 han eliminado o han reducido el consumo de aceite, galletitas, leche y pan. Hay solamente dos productos de la canasta que han mejorado su desempeño y tienen que ver justamente con la sustitución: arroz y fideos. Básicamente la gente está consumiendo más carbohidratos en contra de otros tipos de proteínas y de calorías, ¿no? Sí. 4 de cada 10 aumentaron el consumo de arroz y de fideos. Y después tenés, por supuesto, el rubro de ocio, que ha sido muy castigado. El 81% redujo la salida a comer fuera de casa. El 77% redujo el delivery. El 76% redujo el cine, el teatro y el entretenimiento. Y el 74% ha recortado viajes y vacaciones. Básicamente, lo que se ve es un impacto muy fuerte en todo lo que es el esparcimiento, ¿no? Sí. Y bueno, si nosotros pensamos además que los últimos indicadores de pobreza e indigencia, en función de las estimaciones privadas, antes de que salgan estadísticas oficiales, marcan un aumento de la pobreza por arriba del 35%, y si tenés en cuenta que a nivel estadístico, el 10% de la población a fines de 2015, no, perdón, en el primer trimestre de 2015, acaparaba 18 veces el ingreso del 10% más bajo y hoy acapara el 21 veces, o sea, se ha duplicado la desigualdad, digamos. Cada vez el decil superior, o sea, el 10% que más gana, acapara más del total del ingreso contra lo que acaparan los otros sectores. De hecho, hoy se estima que el 10% más rico de Argentina se queda con el 32% del ingreso total. Entonces te está hablando de un mercado de consumo que cada vez va restringiendo más sus posibilidades para las mayorías y achicándose en favor de los segmentos más privilegiados, ¿no? Uh-huh. Sí, acrecentando el sistema financiero, digamos que es un lugar que, bueno, claramente no produce ningún tipo de derrame, ¿no? Ningún tipo de formato. Exactamente, y eso tiene que ver con una tasa que, si bien el gobierno en el último mes la bajó, todavía sigue extraordinariamente alta, básicamente por el gobierno te tienta a esos sectores con capacidad de inversión para que no se vayan al dólar, de manera de tenerlo electoralmente planchado, pero bueno, eso lo hace a costa del, como bien marcaste vos, de la actividad productiva real, ¿no? De la que crea trabajo, sí, real. Claro, claro. Norman, no quiero perder esa oportunidad porque, digo, la gente que escucha probablemente, bueno, ve todo esto con el mismo oído, a lo mejor, digo, la generación mía, la tuya, o la, no sé, la que vino antes, con el mismo oído, a lo mejor, que lo escuchaba hace 10 años, pero las cosas han cambiado hace 10, 15, 20 años. Y esto que vos nombraste, ¿por qué la importancia de esto? Porque imagino que dentro de las teorías que ustedes manejan, sobre todo, este pasaje del ciudadano al consumidor como formato, como subjetividad contemporánea, es muy importante, es definitorio en esta nueva etapa que evidentemente se abre y que no sabemos, a lo mejor define todo este siglo que estamos transitando. ¿Qué se puede aportar, digo, para el oyente que está escuchando y que a lo mejor no ha visto este pasaje? ¿Y qué implica que ahora votemos como consumidores? Bueno, como marcaste vos, es un pasaje muy fuerte, porque son muchos los analistas, ya no hablemos nacionales, sino internacionales, intelectuales de la talla de CISEC, por ejemplo, que marcan cómo el consumo también construye ciudadanía, cómo de alguna manera el consumidor, cuando siente que puede, valga la redundancia, consumir, ampliar su canasta de bienes básicos y secundarios y terciarios, y además agregar el esparcimiento, está potenciando su empoderamiento social, ¿no? Y como en sentido contrario, cuando vos ves un ajuste de tu consumo, tenés que restringir tu canasta, tenés que a veces resignar medicamentos, efectivamente está hablando de una ciudadanía lesionada, ¿no? Que ve restringidas sus posibilidades de desarrollo y sus posibilidades de desarrollo social, porque Argentina se ha caracterizado históricamente, hace décadas, por tener una movilidad social ascendente, ¿no? Y bueno, del 70 a esta parte, salvo periodos muy muy marcados, como el caso de los 2 años del kirchnerismo, que en general fue una movilidad social ascendente, lo que estamos viendo es una sociedad que le cuesta progresar, donde el esfuerzo es cada vez mayor para quedarte en el mismo lugar que esté o para no caerte, ¿no? Pero ya no para ascender. O sea, lo que estamos viendo hoy es una sensación de la gente, y esto es muy fuerte cualitativamente también, de decir, che, laburo como nunca, tengo que esforzarme como nunca, pero ya no para progresar, sino para tratar de mantener lo que tengo, de no caerme, sí, para abajo. Ahora, eso, Norman, porque uno escucha, sobre todo, digo, la generación por ahí que viene de otras crisis, y no sé si es, no lo pongo como algo general, pero es muy fuerte esta repetición de la expresión de, bueno, siempre volvemos a las crisis, como que se naturaliza que tengamos que vivir crisis. Lo dijo Carrió también estos días, ¿no? Algo similar, de que, bueno, después de siempre tenemos que volver y nos merecemos esto. ¿Juega esto como naturalizado o vendrá una generación, a lo mejor la que creció con el proceso de los 12 años de, a lo mejor, un aumento del consumo, que no naturalice esto? Sí, está muy bien lo que preguntás, porque de hecho lo que están mostrando hoy todos los estudios es una diferencia muy grande en la mirada del proceso económico y político por edad. Sí. Este argumento de Carrió de que, bueno, de que hay que bancarse en las crisis porque el progreso va a llegar, es un argumento que funciona muy bien entre los votantes de 50 años y mayores de 60, ¿no? Sí. Que son los que más acompañan a Juntos por el Cambio, ex Cambiemos. Pero es un argumento que no funciona absolutamente para nada en los segmentos de menores de 30, que son los que vos marcaste, que son los que se socializaron políticamente durante el kirchnerismo, ¿no? Pues fíjate que en ese segmento la diferencia entre la intención de voto de Alberto y de Macri Pichetto es muy fuerte. Te digo los últimos datos de Sinopsis. Según Sinopsis, entre el segmento de 16 a 29 años, Alberto y Cristina Fernández tienen un 48 de intención de voto contra 23 Macri, o sea, se están duplicando. Pero también Expert ahí tiene entre los muy jóvenes un alto nivel de adhesión. Claro, porque hay un segmento crítico dentro de los jóvenes de Cambiemos que se ha ido más para el ala más libertaria, ¿no? Diríamos. Claro, sí. Pero fíjate, aquel argumento de Carrió funciona muy bien en los segmentos mayores de 65. En los mayores de 65, la intención de voto de Macri y Pichetto es de 58 contra 25 de Alberto y Cristina. O sea que estamos viendo que los dos polos etarios, digamos, los más jóvenes y los más viejos, los más adultos, ven dos países totalmente distintos, literalmente. O sea, hay una grieta ahí de percepción que es fuertísima. Claro. Entonces, claro, pues si el argumento que me funciona bárbaro para un segmento, el otro no solo que no me funciona, sino que me genera un efecto boomerang, porque es un segmento que descree totalmente ese relato, ¿no? Sí, ahora me meto en el otro tema, pero voy a hacer ese puente. El hecho de que votemos como consumidores, que analizan muchos pensadores como un pasaje casi civilizatorio, podría uno decir, también implica no solo que votemos según nuestro nivel de consumo, sino que vemos a los perfiles políticos también como un producto y se venden como un producto. ¿Cuánto está impactando eso? ¿O todavía hay algo de lo político que juega? Digo, no sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfectamente. Bueno, ahí también hay una diferencia, porque vos tenés algunos discursos de propaganda política más marketineros, más empaquetados, digamos, y tenés otros que responden más a la lógica propagandística política tradicional. Sí, racional versus emociones, podríamos resumir en esto, ¿no? Tal cual. De todas formas, a mí me parece que recién ahora vamos a empezar a ver las piezas estrictamente de campaña, ¿no? Ajá. Porque viste que recién ahora están apareciendo las piezas audiovisuales que son específicamente orientadas a la campaña electoral, ¿no? Sí. Actos políticos y propagandísticos de todo el tiempo. Ayer hizo mucho ruido la foto de Alberto con 14 gobernadores del PJ y afines, ¿no? Sí. Entonces, voy a decir, eso también es un hecho propagandístico, aunque no sea una comunicación de campaña en el sentido de pieza publicitaria, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que la pregunta está buena, pero va a haber que esperar a ver las piezas que salgan ahora en los últimos 40 días, que son los de intensidad fuerte, ¿no? Las primeras que vimos del Frente de Todos son muy emocionales, digamos, van a lo más sensible del impacto del consumo, de esto que vos estabas hablando. Efectivamente, porque en realidad hay una, diría que hay un consenso en general entre todos los estrategas de campaña de que el ciudadano político, un ciudadano cuyas posiciones político-ideológicas tienen una raíz emocional, y después uno crea el discurso racional que es funcional eso, ¿se entiende? Sí. En ese marco es muy difícil que un discurso plenamente racional a vos te cambie de posición, porque ya tenés una posición emocional tomada de antemano, ¿no? Sí. De alguna forma es como que la posición política se termina pareciendo a la camiseta del equipo de fútbol que uno eligió, ¿no? Claro. Y lo pongo como ejemplo en el contexto de la Copa América, digamos, cuando vos sos de Boca o de River, es muy difícil que un discurso racional te cambie de posición. Vos en realidad lo que haces es buscar los argumentos para defender la posición emocional que tomaste de antemano. Uh-huh. Y eso te diría que es transversal a todos los sectores. Con esto no queremos decir, por supuesto, que las opiniones políticas deban renunciar al debate ideológico y a los argumentos, pero no debemos tampoco pensar que la política es racionalidad pura. El componente emocional es muy fuerte, fuertísimo. Sí, cada vez más, esto está claro. Bueno, ¿y alguna otra tendencia? Hoy recién comentábamos esto de cómo, por lo menos, hacia dónde se van a apoyar cada uno de los candidatos. Bueno, Mauricio Macri, por lo menos ahora, está apoyándose en Brasil, Estados Unidos, Europa, y Alberto Fernández ha dado este paso de reunirse, bueno, con Pepe Mujica. Fue la primera reunión, apenas anunciada su precandidatura, y ahora con Lula da Silva. ¿Algún otro dato que tenga que ver con hacia dónde va el clima electoral? No, bueno, en ese está bien lo que señalas vos, porque tiene que ver con una parte de la discusión de campaña que tiene que ver con el aislamiento internacional. Está claro que el gobierno va a machacar con el latiguillo de la integración al mundo, pero me parece que en el caso de Alberto Fernández, además de lo que marcaste vos, hay como un énfasis fuerte en la protección del mercado interno, ¿no? Mm. Como que es el diferencial que está tratando de marcar, en el sentido de que la política internacional del gobierno no ha sido en beneficio de los argentinos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de los resultados, porque por fuera de la ayuda extraordinaria recibida por el gobierno para poder endeudarse, no se está viendo, digamos, en la economía argentina un efecto virtuoso. De hecho, digamos, ya es un dato de la realidad que en los 4 años de gestión de Macri, en 3 de esos 4 años el PBI va a caer. Y de hecho vamos a terminar con un PBI per cápita inferior al que dejó Cristina, digamos. Entonces, es muy difícil que el gobierno ahí pueda vender algo más que promesa a futuro, ¿no? Porque no puede vender resultados, ¿no? Uh-huh. Los resultados son micros, son ejemplos puntuales, ejemplo de Vaca Muerta, por ejemplo, y algunos resultados sectoriales en particular, pero el gobierno es consciente de que la economía es una debilidad como argumento de campaña, digamos. Uh-huh. El mensaje, digo, la elección de Eduardo Fernández como candidato de cabeza de lista en Córdoba, ¿tiene ese significado? ¿Te parece que tiene algún otro marco? No, me parece que está bien esa lectura. De hecho, es una señal a los sectores empresarios, uh-huh. Porque Alberto Fernández es un referente del sector PYME en Córdoba. Eduardo Fernández. Perdón, sí, Eduardo son Fernández. Muchos. Sí, hay son tantos Fernández. Hay alguno, he visto algunos memes por ahí, una vuelta, diciendo que la lista de frente todo es Fernández al cubo, ¿no? Claro. Fernández presidente, Fernández vice, Fernández diputado nacional. Sí. Pero bueno, claro, es un referente del sector PYME. Y hay un guiño ahí también del kirchnerismo con Alberto, digamos, con su propia impronta, a los sectores empresarios que en Córdoba han tenido una cierta resistencia al kirchnerismo, que tiene que ver con desencuentros que ha habido cuando ha habido gestiones, digamos, nacionales kirchneristas enfrentadas con algunos gestiones provinciales, ¿no? Sí. Me parece que ahí está Alberto tratando de desandar ese camino, e incluso en la reunión de ayer tiene que ver con un guiño a los gobernadores presentándole una idea de, no digamos de cogobierno, pero sí de mayor participación, ¿no? Uh-huh. Porque una de las cosas que uno le podría reconocer a Macri como logro es el hecho de que hay un reparto más, hasta cierto punto, con algunos matices y tampoco lineal, pero de los recursos federales, ¿no? Entonces hay gobernadores que sienten que la debilidad relativa de Cambiemos en el Congreso les ha permitido empoderarse y no quieren ceder esa posición si el kirchnerismo vuelve al poder, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, ¿hay algo medido respecto a esto? ¿A cómo puede impactar la lista corta de Schiaretti o la lista completa de este frente en Córdoba, o todavía no? Mira, eso está en plena medición. Vamos a tener seguramente resultados en las próximas semanas. Es un movimiento que está en perpetua agitación, porque habrás visto vos que en los últimos días varios referentes del peronismo cordobés han militado abiertamente la candidatura de Alberto, sin dejar de militar la boleta corta. La incógnita es cómo eso va a funcionar el día de la elección, ¿no? Porque se supone que si la estrategia es esa, deberían distribuir la boleta corta junto con la boleta de presidente, pero hay que ver qué hacen los ciudadanos que están por fuera del aparato político, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado, yo diría a priori, sostener una boleta corta en un contexto tan polarizado como el que estamos viendo, ya no digamos en Córdoba, sino a nivel nacional, ¿no? De hecho, los analistas están marcando que desde que existe PASO, nunca ha habido una PASO con este nivel de polarización. Claro. Realmente es muy, pero muy fuerte. Vos pensás que en la PASO del 2015, Scioli sacó el 38%, Cambiemos con sus 3 precandidatos sacó el 30%, pero de la Sota con Massa sacaron 20%, ¿no? Mm. Que no es un caudal menor. Claro. Y hoy en el promedio de las encuestas, te digo, estoy tomando las últimas 10 encuestas, te está dando para la fórmula de Labaña y de Urtubey un promedio del 8,6-9%. En las encuestas que mejor miden 12 puntos. Sí. Estamos hablando de 12, en el mejor de los casos, contra 20 puntos, lo que te da la pauta del nivel tremendo de polarización. Vos sumas el caudal promedio de Juntos para Todos, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, te da 42 juntos, te da 42 el Frente de Todos y 32 Juntos por el Cambio. O sea que estamos hablando que las dos listas más votadas tienen el 74%. Sí. Y estamos hablando en la PASO. Imagínate que una PASO que tiene ese nivel de polarización casi que te está diciendo que la primera vuelta va a ser un balotaje, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil que las candidaturas intermedias puedan hacer una elección no digamos decorosa la pueden hacer, porque sacar algunos 10 puntos no es una mala elección. Si Esper logra sostener un caudal de 3, 4 puntos, no deja de ser un caudal importante. Digamos, sí, cualquier, sí, cualquier lista que supere el 1,5% del paso participe en octubre. Sí, sí. El tema es que ya la polarización es muy fuerte, entonces para muchos electores no tan motivados políticamente, el mismo 12 de agosto va a quedar claro que entre quienes se resuelve la pelea mayor, ¿no? Uh-huh. Bien, Norman, bueno, nos quedamos para la semana que viene. A lo mejor te tiro, me gustaría, por ahí, dentro del marco estrictamente estadístico, también ir mechando algunas de estas cosas que se analizan, que por ejemplo el impacto de las redes sociales, WhatsApp, los sugerentes se reunieron con periodistas argentinos para hablar de las medidas que están tomando para evitar el escándalo que tuvieron en Brasil. Después podemos charlar de esto la semana que viene, si te parece. Seguro. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande, quedamos en contacto. Hasta pronto. Ahí estaba Norman Berra, de la consultora Delfos, conversaba con nosotros. Ustedes pueden seguir sus análisis también en climadeopinión.blogspot.com.